Capítulo 32 de Memorias de un Abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Memorias de un Abogado, de José Milla y Vidaurre. Capítulo 32. Al siguiente día, sorprendió al vecindario la noticia de que el doctor Velasco estaba en un calabozo acusado de haber muerto en la casita de uno de los potreros del Cerro del Carmen a un sujeto enteramente desconocido y de apariencia muy decente. El cadáver había sido expuesto en una iglesia y un alcalde se ocupaba activamente en la instrucción de la sumaria. Encontrada la valija que estaba bajo las almohadas y abierta por el juez, se sorprendió al ver un retrato enteramente semejante a la hija de don Marcos Dávalos. Avisado de tan extraña circunstancia, el oidor, que había suspendido su viaje al saber el acontecimiento en la prisión de Velasco, acudió al juzgado e hízose le presentar el retrato. Al verlo, se puso pálido y el terror se pintó en su semblante. «Hay», le dijo el alcalde, «muchos papeles que aún no he examinado despacio y que probablemente nos harán saber quién era el sujeto que ha sido asesinado. He visto, sí, en algunos de ellos el nombre y apellido de don Álvaro de Lanuza». «¿Don Álvaro de Lanuza?», dijo el oidor con voz entrecortada. «Sírvase usted a hacerme ver esos papeles». El alcalde no tuvo embarazo en satisfacer el deseo del oidor, que estuvo durante un largo rato examinando aquellos documentos. Salió con el rostro desencajado y preguntó dónde estaba el cadáver. Díjosele dónde, montó en su coche y se dirigió a la iglesia que le habían designado. Estaba cerrada para evitar que fuera invadida por los curiosos. El oidor se hizo abrir la puerta, entró, se acercó al cadáver, que tenía la cara cubierta con un lienzo, lo levantó y dio un grito de horror. Salió cubriéndose el rostro con ambas manos y se encerró en su casa sin querer ver a nadie. Imposible fue ocultar a doña Ana el funesto acontecimiento. Instruida del hecho, su débil razón se afectó fuertemente y volvieron a presentarse los síntomas de enajenación mental. Entretanto, supe por Vargas y por don Eusebio las circunstancias providenciales de mi salvación. Cuando salí de mi casa para dirigirme a donde me llamaba el billete anónimo, el sordo mudo, a quien, según vine a saber entonces, había encargado Teresa de velar por mi seguridad, alarmado ya con el aspecto de mi semblante durante todo el día, experimentó grande inquietud al advertir la impresión que me causó la lectura de la carta. Apenas había yo vuelto la espalda, recogió los pedazos del billete, los reunió y acomodó y pudo leer el contenido. Su alarma subió de punto. Su natural perspicacia le hizo entrever que en aquella cita podía haber algún peligro grave para mí, y considerando que él solo no bastaría tal vez a salvarme, salió y se dirigió con precipitación en busca de Vargas. Quiso la fortuna que lo encontrara en la calle, no lejos de mi casa, a donde se dirigía precisamente mi amigo. El sordomudo lo detuvo y emprendió la ardua tarea de hacerle entender por señas lo que pasaba. Fernando no conocía el alfabeto manual de que me servía yo para hablar a aquel mozo, y así su empeño fue completamente inútil. El pobre mudo se impacientaba y parecía poseído de la mayor aflicción, y Fernando, comprendiendo únicamente que ocurría alguna cosa grave, insistía en dirigirse a mi casa. Rafael se lo estorbaba y le hacía señas de que debía ir a otra parte. En aquel conflicto, el joven tuvo una feliz inspiración. Tomó a Vargas por la mano y le hizo seña de que fuera con él. Fernando lo siguió y se dirigió precipitadamente a casa de don Eusebio, que aún no se había acostado. Entraron. El mudo corrió al cuarto de Teresa, quien, como he dicho, se entendía con él perfectamente, y valiéndose del alfabeto manual, formó las siguientes palabras. «Mi amo en gran peligro. Octava casa a la izquierda, calle que va del Arco de las Domínguez a la Candelaria». Teresa dio un grito y corrió a la sala, donde estaba Vargas con don Eusebio. Les transmitió las palabras del mudo, y salieron los tres precipitadamente, armándose de don Eusebio y Rafael con dos garrotes, por no haber otra cosa en la casa. Se sabe ya cuán oportuna fue su llegada que me salvó de la muerte. La causa formada a Velasco adelantaba rápidamente. Las declaraciones de Vargas, don Eusebio Mayén y el sordo mudo, que la dio por escrito, producían una cuasi evidencia de haber sido el médico el autor del crimen. Pedido al oidor informe jurado, lo dio de tal manera que corroboraba la idea de que Velasco había dado muerte a don Álvaro en el temor de que estorbara su matrimonio con doña Ana. El propietario del mesón de Jáuregui declaró también acerca de la llegada a su establecimiento de un viajero desconocido, a quien se llevó el doctor en una silla de manos. Como Tucurú y Culebra habían huido, temiendo la cólera de Velasco por haberse negado a matarme, quedó ignorado el hecho de haber sido ellos los ejecutores del crimen y se supuso que Velasco lo había perpetrado con sus propias manos. El reo se obstinó en guardar silencio y no contestó una sola palabra a las preguntas del juez de la causa. Se le dijo que nombrara defensor y tampoco dio respuesta a aquella indicación. El juez lo designó de oficio, eligiendo al efecto uno de los letrados más hábiles de la ciudad. La opinión condenaba a Velasco. En el ánimo de todos estaba la convicción profunda de que los celos lo habían impelido a cometer el crimen. Ignoraban el que había cometido en casa de don Eusebio y el que estuvo a punto de perpetrar en mi persona. Con asesoría del letrado, el alcalde pronunció sentencia de muerte contra el reo, sin que los empeños de la familia alcanzaran su absolución. Velasco no apeló, llevando adelante el estoicismo que había mostrado desde el principio, y la causa pasó en consulta a la audiencia, entrando un conjuez a suplir la falta del doctor Dávalos, impedido de conocer en aquel asunto. Yo me ocupaba exclusivamente en consolar y asistir a Teresa, cuya salud y cuyo espíritu sufrían terriblemente desde la noche fatal. Su abatimiento era alarmante. Su padre y yo llegamos a abrigar serios temores por la vida de aquella desdichada. Yo pasaba los días y las noches a la cabecera de su cama, pendiente de las palabras de los médicos, animándome con esperanzas lisonjeras o desfalleciendo a impulsos del temor, según las alternativas que presentaba la salud de la enferma. En aquella situación, un día en que el mal de mi amada parecía haberse agravado, don Eusebio, que estaba traspasado de dolor, entró en la alcoba de Teresa, de la cual no había yo salido en toda la noche anterior, y me dijo al oído que estaba allí una persona que tenía urgencia de hablarme. Tuve que hacer un grande esfuerzo para separarme en aquellas circunstancias de la mujer a quien amaba y cuya existencia estaba en inminente riesgo. Pasé a la salita de la casa y me encontré con uno de mis colegas, el licenciado Andrade. «Perdone usted, señor doctor», me dijo, «si vengo a importunarlo, pero me obliga a hacerle un asunto muy grave». «Así lo considero», le contesté, y lo invité a que se sentara. «Habiendo buscado a usted en su casa inútilmente, y sabedor de que lo encontraría aquí, me he tomado la libertad de venir a verlo». «Ha hecho usted muy bien, compañero», repliqué. «Estoy a sus órdenes». «Se trata», me dijo, «de la defensa de un reo condenado a muerte». El corazón comenzó a palpitarme con violencia y la sangre corría por mis venas, abrazándome como si fuera un torrente de fuego. El doctor Velasco, añadió, ha sido condenado en primera instancia a sufrir la pena capital. Yo sé el juramento solemne con que usted está ligado y he creído de mi deber el venir a preguntarle si está en disposición de hacerse cargo de la defensa que me ha sido encomendada. Aquellas palabras me causaron tal emoción que estuve a punto de perder el conocimiento. Apoyé los brazos sobre una mesa que estaba inmediata y lleno de abatimiento dejé caer la cabeza sobre mis dos manos. Pasó un momento sin que contestara yo una palabra a mi colega, a quien sorprendió la impresión que me causaba su propuesta. Él creía ofrecerme sencillamente una nueva ocasión de cumplir mi juramento, defendiendo a un reo en quien concurría la circunstancia especial de ser amigo mío. Ignoraba que me proponía emplear mis esfuerzos en favor de quien había hecho el más infame y cruel de los agravios a la mujer adorada de mi corazón, a mi enemigo gratuito e implacable, al que había estado a punto de asesinarme. El conflicto era cruel. La voz de la conciencia me recordaba el juramento hecho y me decía que éste era claro, explícito y sin condiciones. Amigo o enemigo, inocente o criminal, pensaba yo, todo reo condenado a muerte tiene derecho a mi amparo y es de mi deber defenderlo. Pero yo soy un hombre y no un ángel. Sujeto a las debilidades que aquejan a nuestro ser degenerado, me es insoportable, ¿por qué negarlo?, la idea de haber de emplear mi inteligencia y el sacerdocio de mi noble profesión en favor de un monstruo, deshonra de la humanidad, peligro perpetuo para sus semejantes y autor del agravio más sangriento que una criatura mortal ha podido inferirme. Yo lo había buscado para matarlo, y se me propone que emplee todos mis esfuerzos para apartar de su cuello la cuchilla de la ley. Sofismas, mi deber está trazado. Aquel a quien no puede engañarse ha recibido mi juramento. ¿Por qué vacilo? Yo no hice excepciones. Mis sufrimientos en los días que precedieron a mi ejecución y la convicción profunda de la injusticia, de la ineficacia y de la crueldad de la pena de muerte me han hecho contraer voluntariamente un compromiso sagrado cuyo cumplimiento vienen hoy a exigirme. Señor Dios mío, ayúdame, alienta este espíritu flaco que desfallece y vacila ante el sacrificio de sus odios. Si en la hora suprema pude perdonar al que con negra villanía estrujó aquella cándida azucena, al que iba a enrojecer sus manos criminales con mi sangre, dame fuerzas para devolverle hoy bien por mal, haciendo que pueda yo cumplir la ley de amor que promulgó tu palabra soberana y que selló tu sangre inocente en el Calvario. Mi resolución estaba tomada. Me puse en pie y dije a mi colega, «Estoy pronto a hacer la defensa. ¿Sirve usted enviarme la causa?» «Aquí la tiene usted», contestó el letrado, poniendo sobre la mesa un grueso cuaderno que llevaba bajo la capa. Me estrechó la mano y se despidió, sin haber sabido jamás el duro combate que yo acababa de sostener, en el cual mi débil corazón estuvo a punto de sucumbir, y en el que la virtud, hija del cielo, triunfó sobre los malos instintos de nuestra pobre naturaleza. Fin de capítulo 32.